Cale comparecencias acta en Congreso tuvieron sacar de ellas informe y jalache. La junuki en febrero 2020, la 62 legislatura, tu casa le usaca el día de lo tanico me ha ido jalache, el día lo usaca el telo glosa, lo ya informe jalache lo lo me yucata. Chajolta pusacaril, le hazil el mejil seguridad y estado de derecho, le me ha ido jalache, tu no coble cachi beta, tu me jiglas diputados. Le ucha justa secunda, bas me jil cubeta, el día lo shulsa le sen o colnajo, le replacamiento, mototaxis, siete y kil uchiku sen hox al me yajo, tu me le tumben jalache lo. Tile mucho tan vaya tak pa lo. No, Camil Jalachil, María Filcierra, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaire Nojera. El consejero jurídico, Mauricio Tapan Silveira, el Ujolpopil Instituto de Movilidad y del Desarrollo Urbano Territorial, Arem Karam Post, el Ujolpopil Insejupi, Eider Cetina Rodríguez. María Filcierra, Tunuca, Tanusen Betal Meyastiar Uchuktal Mausen Uchul Ocultina Joble Olal, Hoxale Tumben Policía Metropolitana, Tushyam, 340 policías, Telucalanto Ubejilo Bapachil Beisan, tan mucho que voy a te lo me agilo poder judicial y a te la fiscalía, te lo nupico lo tuculil biscun shak al bil, sasil kunt bil, le que macha kuntul o colna, te al maujan chaval. Tu yo le de programa Yucatán seguro le usnos cabló tu yala. Tocan un manal 21 cámaras, beisan tocan un sabla mantenimiento de 300 ulac. Beisan tocan un casa lo me agilo tumme mucho cabil comité de seguimiento tu stack pahan guajay tu diputado, te lo chocan bisubinu supale tak en tile préstamo. Tak behlai tocan un supul 600 millones de pesos. Hasta la comisión ocho agita tu chikbalil, le bash ustu que en el 19 de enero tomen junto un policía tu china junto al gas lacrimógeno de carnalo con manifestar de Cubao. Catunuca Fritz Sierra le tuben jarachila kutsiki que le opasta el carnalo ubetico que bash protesta. Vale, uoma tu lo bilko mishmak, le kutasi kwaku lo bilki carnalo bo, ma. Le ojolpopil, secretaria de seguridad pública tu yala sham, le usutu que el kaj luxak le bayas tomen jujats carnalo hach ojela mash bo, bechan le tu lo show junto policía o le ola el chine gas lacrimógeno te lo hatalo te al mau paclambatelo tak behlai kuyalik mishmak atik mish anikuto ola le policía lo shabo bechan que aketan un shak altal ka ilak vayan sipili tu yola le mototaxis tu yola le shno kabil harachil ya no chol shokil 2292 un pele mototaxis minano placas te lo meyah vale con meyahob culpas tu yola lo holpopil imdut Mashokan hay el lié tu me mataban concesiones ti misum el mototaxi que es tu me vegetan y chile reglamento de tránsito y de vialidad matum beital upit mansik bash hetan ti alma tam le cacata tu yo le haitul me yajo hoxa tu me le tumen jala chile le consejero jurídico tu nuca mach o helan haituli vale le tio bechen kutul pastico le macho cuchaco acuerdo conciliatorio. Chalo shulu nuki kachiles no halachilo tu yala male tie uhatsu silbishu yala bash me hil tsokano betal kuchin poltalo sino que le tie un noi utsil me ya tu mele funcionario sta bajo acta de congreso matalo kaito wachen hach nukan me yaku beti kobi yambalo ma hach malo kubeti kobi vale hachuts ama huyolo tialo malo tap jujum itil le uhol popil secretaria de seguridad pública tu yala le un meyahil man seguridad mantat usen chuktal bishubinu meyahil tu me encajnalo tu me lejelo política vale ma una usen chachital le bash mamalo kujokolo je bash meyahil yambalo nuka nubetal yane ma le consejero jurídico tu yala yanu yoli lu malo quinsal jujum itil le meyah kubetalo tu yole le trámites beishan uchen chiquital utan kajnalo tialo se bancunza le bishu miya ta le molai registro civil. Le ujol popin imdut tu yala. Yambalo una hucha holtal un miya gil. Beishan ujel tu mensaje gela su alma tan il movilidad. Vale. Utalamile tu me minano tak in il je bistia lo betal ciclo villazo a parques. Le ujol popin inse jupi tu yala. Le najo cubetal sol choquil yetero tziptal actan le molayo jump el bal talamunaj al ticajnalo le olal tanu cachantal bichelu seban kunzale te aluyutzil cajnalo bechentero cubal jetzolil.